Cuán grato es estar nuevamente con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta nueva edición de Dios el Legislador. Muy bien, es un placer poder saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. A quienes se comunican vía internet, bienvenidos también. A quienes suben o van y consultan la página www.escuelasabatica.cl, también bienvenidos. Y bienvenidos a este concepto de Dios como el legislador, porque esta es una manifestación de un Dios, es abrirse a nosotros y mostrarnos que Él tiene leyes, preceptos, indicaciones que rigen, y gracias a eso estamos vivos nosotros. Ahora, ¿cómo lo hizo? La verdad es que la Biblia no lo describe, no lo enseña, no lo dice, pero cuando uno lee los textos están presentes muchos conceptos muy claros acerca de su ley, que ya existía antes del Sinaí, puntualmente el sábado, por ejemplo. Leamos algún texto allí en, no sé, tienes Génesis capítulo 2, sí, los versículos 1 al 3. Muy bien. Quizá una aclaración, nosotros sí hemos tomado muchas veces estos textos, pero de diferentes enfoques. Los hablamos en cuanto a adoración, hablamos en relación a Dios creador, pero aquí en este concepto estamos viendo a un Dios legislador. ¿Y qué es lo que dicen estos textos en relación a eso? Bueno, Génesis capítulo 2, versos 1 al 3 dice: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fíjate, hay tres palabritas aquí que hacen una gran diferencia. Él reposó, bendijo y santificó este día en forma especial. Y tenía razones para hacerlo. Recordemos que esta creación, este tiempo que él apartó, tiene relación solamente con nosotros, porque Dios es eterno. Dios no está limitado por tiempo y espacio. Nosotros sí. El Señor hizo días de 24 horas, horas de 60 minutos y minutos de 60 segundos en relación con nosotros. Nosotros somos los que estamos limitados por el tiempo. Entonces, cuando Él hizo este día y lo reposó, lo bendijo y lo santificó, estaba pensando en nosotros. Nosotros somos los que necesitamos ese reposo. No podemos decir de que Dios se cansó por eso que Él reposó. No, Él estaba pensando en nosotros. Ahora, cuando dice que lo bendijo, bendecir significa apartar para un uso sagrado. Él apartó este día en forma especial para un uso sagrado. Lo santificó, quiero decir. Lo apartó para un uso sagrado. Cuando lo bendijo, bueno, es que Él hizo de este día algo muy especial. Y nosotros deberíamos considerar esto. Ahora hay muchos, se dan muchos argumentos como para no reposar el séptimo día. Pero todos esos argumentos son argumentos humanos. Todos son argumentos humanos. No hay un escrito está. Fíjate, si se dice que una ley solamente puede ser abrogada por otra ley. Bueno, el Señor puso esto en los 10 mandamientos y en el corazón de los 10 mandamientos prácticamente. Puso el reposo sabático. Claro, en ese concepto de lo que es un Dios legislador que tú has leído allí Génesis, lo bueno que Dios nos ha dejado claras estipulaciones en relación a lo que eso significa, porque uno puede decir, pero Dios lo hizo, no lo hizo. El capítulo 2 del libro de Génesis es prácticamente es una continuación interrumpida del relato de la creación del capítulo 1. Agrega algunos antecedentes más en el capítulo 2. Y estos versículos que tú acabas de leer, de alguna manera es, por ejemplo, el versículo 1 es una retrospección, vincula la obra de Dios con los 6 días precedentes. Y un detalle bien interesante, la semana, tú sabes que los meses, los días, sí, tienen cierto origen. Correcto. Pero la semana como que no tiene un origen fuera, si tú lo sacas de la creación, como que no tiene un origen, como que no vienen de algo, ¿te fijas? Porque, ¿qué tú dices? ¿Hay un sem? No sé, pues no hay semana, no. estipulados siete días. Bueno, el mes tiene relación con la luna. Claro. Los años tienen relación con el con la traslación de la Tierra. La rotación y la traslación, ¿no es cierto? Claro, de alguna manera. Tanto el día tiene relación con la rotación de la Tierra. Claro. Pero cuando nosotros hablamos de semana, la semana no tiene ninguna relación con algo. Relación con ningún... Fuera, y aquí viene lo claro, fuera de la estipulación que Dios la colocó en el tiempo y en el espacio y separa de esa semana un día, por alguna razón... Porque está poniendo como una firma de que él terminó su creación y la terminó, como dicen los textos del capítulo 1, al final dice, y vio Dios que esto era bueno y bueno en gran manera. Era muy bueno. Ahora, si Dios lo está diciendo, quiere decir que realmente era bueno. Y cuando uno mira su creación, aún quedan vestigios de esa grandiosidad, de eso hermoso que era. El hombre echaba a perder muchas de estas cosas con elementos que quizás nos favorecen, como es los aerosoles, que han echado a perder la capa de ozono y que nos están destruyendo la piel, nos están afectando. O sea, el desequilibrio lo ha puesto el hombre y está sufriendo las consecuencias, pero vemos cosas maravillosas en su creación que aún perduran y que muestran, como podría decir, unos caminitos, una forma, unas vislumbres de lo que es Dios. Y puntualmente el sábado es una forma de decir que Dios existe, que Dios creó, que Dios nos sustenta. Fíjate, hay personas que tratan de buscarle, podríamos decir, la quinta pata al gato, como se dice vulgarmente. Buscan por todos los medios de cómo sacar el sábado. Tienen problemas con el sábado y tratan de sacarlo. Entonces, uno de los argumentos es que, ¿cómo sé yo si el sábado que estamos reposando es el mismo sábado que dio Dios, que reposó Dios? ¿Cómo lo sé yo? Ya, es muy fácil. Supongamos que Noé, cuando estaba en el arca, se le perdió la cuenta. Entonces, de repente se confundió y cambió los días. Cambió los días. En lugar de ser después del domingo, continuar al lunes, a lo mejor supongamos que dijo jueves. Ya, todo quedó. Pero hay algo que no podemos dejar pasar. En Éxodo 16, cuando Dios proveyó el maná, y recordemos, Éxodo 16, todavía no llegamos al capítulo 20. En el capítulo 20 estamos antes del Sinaí. Ajá. Ellos andaban en el desierto y Él les dice, les da el maná. Ahora, si había algún israelita despistado, que no sabía qué día estaba viviendo, bastaba con que abriera su carpita y mirara hacia afuera, ¿hay maná? Sí, hay maná. Entonces, es cualquier día de la semana. Pero si él abría la carpa y miraba hacia afuera y no había maná, eso lo indicaba inmediatamente que ese día era sábado, porque el sábado no caía el maná. Ahora recordemos cómo el Señor grabó esto, porque el Señor le dice, mire, todos los días ustedes van a recoger la cantidad que vayan a consumir durante el día, no guarden para el otro día. Y cuando ellos guardaban, se echaba a perder. Pero el día viernes, el sexto día, ellos debían recoger doble porción, porque al otro día no caía maná. Ahora, lo interesante del caso de que ese maná que ellos guardaran, fuera la cantidad que fuera, no se echaba a perder. Ahora, ¿esto tenía que ver algo con los israelitas? Absolutamente nada. Ellos no andaban con frigider, no andaban con heladeras ahí en el desierto. El Señor hacía ese milagro. Y perdón, y aunque hubiesen existido heladeras y todos los elementos de ahora, igual se te habría echado a perder, porque Dios dijo que duraba solo un día. Claro que sí. Era un elemento que siempre iba a estar fresco para exactamente. Ellos. Exactamente. Entonces, fíjate, ellos dependían ahí directamente de Dios, porque ellos no estaban guardando para el otro día. Hubieron algunos que dijeron, bueno, y si mañana no hay, qué sé yo, y guardaron y se les echó a perder. Bueno, pero en este caso, el Señor hacía que ese maná perdurara el día sábado, que no se echara a perder. Y esta era una manifestación más del Señor donde los estaba instando a guardar el sábado como correspondía. Bueno, eso es... Perdón, un detallito bastante grande. Este milagro duró 40 años. Eso lo iba a decir. Durante 40 años ellos estuvieron viendo que el Señor les indicaba cuál era el día sábado. Y entonces cuando uno ve Deuteronomio, sí, que es la repetición, lo vuelve a repetir Moisés para que quedara en las generaciones futuras. O sea, estamos hablando de 40 años, pero 40 años en que sucedió este milagro, incluso la Biblia dice que en el momento en que ellos entraron, tuvieron el alimento fresco, las cosechas, cesó el maná. O sea, otro milagro. Alguien podría decir, es que es coincidencia. No, no. Todos los días tuvieron alimento fresco, el viernes fresco para viernes y sábado, 40 años, y después cuando ya Dios entregó la tierra y ellos tuvieron ahora el alimento provisto como lo tenemos nosotros, entonces cesó de caer el maná. Son milagros que demuestran que Dios no necesita muchas veces colocarnos escrita algunas cosas, por eso que dice que le gustaría tenerla escrita en nuestros corazones. Y fíjate que la experiencia que cuenta aquí en Éxodo 16, 28 específicamente, porque el 27 dice que aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Y dice el 28, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Bueno, les agradecemos porque nos acompañó en este día. Vamos a encontrarnos mañana en un nuevo comentario. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Recuerde, los mandamientos fueron puestos para nuestro provecho, para nuestro bien. El Señor así lo quiso. Piénselo. Que el Señor le bendiga grandemente.